adicción a la opresión, que por miedo a perderte el silencio me invadió y mi vida encarceló. Para no volver jamás. Ya no aguanto las paredes, ni las redes, ni el control. No soporto tu prisión. Vamos a continuar, son las 3 de la tarde y 38 minutos, o sea, faltan 22 ya para que sean las 4 de la tarde, 22 para las 4. Fuerte viento tenemos hasta ahora acá, muy pero muy fuerte el viento que se deja sentir hasta ahora acá en nuestra capital regional. ¡Aló! Miguelito, buenas tardes. ¿Cómo está, amigo mío, tanto tiempo? Tanto tiempo que no lo veo. ¿Cómo está, amigo mío? Bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien, claro. Qué bueno, amigo mío, qué bueno pues poder escucharlo también a esta hora, pues. Igualmente. Bueno, llamada para escuchar un temita antes de llegar a la casa. Una canción, ¿y cuál sería? Roxana, Contigo. Contigo de Roxana. Ya, déjeme buscársela por acá para saludar a quién. A la Pía y a Marita, pues. A la Pía y a la Marita. Sí. Ya, ya bien, ya pues. Ya, Miguelito, un saludo grande para usted y para su familia también. Ya, pues, Patito. ¿Cómo está la pega ahí en los colectivos? Sí, estamos buenas, gracias a Dios. ¿En las calles de las calles de Talca todo tranquilo o no? La despedida, todo bien. ¿Ah? Todo bien. Lo único, el agua que no llegó, no. Tanto que llovía hoy día, no pasa nada. Uy, sí, pues habían dicho que iba a llover, ¿cierto? Sí, pero no, una chispa en la mañana, no. Algo poquito nomás, nada más. Poquito, nada. Sí, pues vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de la tarde. Ojalá que fin de semana no esté lluvioso o no llueva, para la gente que sale al CREA, qué sé yo, todo eso. Sí, por cierto, sería lo ideal, ¿eh? Sí, porque trabajar esta gente, ya nosotros no tenemos ahí. Sí, pues así que sí. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa, vos, Patito. Ok, pues. Un gran saludo para amigo mío. Listo, gracias. Dile un saludo a su familia, tanto tiempo. En su nombre, vale, ahí después conversamos. Chao, amigo mío, aquí viene la canción de Rosana. Ya, chao, chao. Chao, que esté muy, pero muy bien. Nos quedamos con esta gran artista, Rosana, contigo. Programada al 2970910. Usted también puede programar, puede saludar hasta ahora acá en La Tarde Fantástica. Toda la sal, todo el azúcar, todo el vino, toda mi vida, solo deseo vivir contigo. Oscuro todo lo que escribo, todo el camino, ardo en deseos de amarlo contigo. Con tu amor siento calma en la orilla del río, tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz. Cinco sentidos y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de dónde venimos. Todo el calor, todas las nubes, todo el frío, toda la lluvia, ardo en deseos de mojarme contigo. Dime que también me extrañas y me piensas y que ando dando. dando vueltas por tu cabeza. Dime si quieres repetir el beso que una vez me diste. Yo pagaría por ti el dinero que no tengo y la luna por ti. La bomba rodar por el suelo, solo por ti. Yo pintaría una mañana en tu ventana y el universo lo pongo a vestir tu cama. Por ti el dinero que no tengo y la luna por ti. La bomba rodar por el suelo, solo por ti. Yo pintaría una mañana. Que tú sin mí te sientes igual que me sentí cuando yo te perdí. Y aquel beso que me hizo sentir que volé, te hizo volar también. Princesa, vuelve a mi cuento y devuélveme el beso que me llevó al cielo. Yo te espero en el mismo lugar en que yo junto a ti conocí el amor. Amor primero, amor nuevo, amor de cerca y de lejos, amor de ese que te hace sentir cosquillitas, ese amor que siempre necesitas al dormir. Yo pagaría por ti el dinero que no tengo y la luna por ti. La bomba roda por el suelo, solo por ti. Yo pintaría una mañana en tu ventana y el universo lo pongo a vestir tu cama. Por ti el dinero que no tengo y la luna por ti. La bomba roda por el suelo, solo por ti. Yo pintaría una mañana en tu ventana y el universo lo pongo a vestir tu cama. Faltan 13 minutos ya para que sean las 4 de la tarde, 13 para las 4, acá en el 92.3 FM, www.radiofantástica.cl para informarse, para escucharnos, para compartir de la actualidad, eso y mucho más ahí también, ¿eh? En Facebook, Radio Fantástica Talca, en Twitter, Fantástica RTV, ¿cierto? Y en el WhatsApp, 540-38-323. Estamos atentos también a sus mensajes que nos llegan a través de las redes sociales para que nos lo envíen con confianza, que aquí vamos a estar leyendo toda la correspondencia que nos llega también vía internet en Radio Fantástica Talca. Lo mismo en el WhatsApp, tenemos acá nuestro smart, ¿ya? Saludos para Alejandra Cárcamo, para Leo Moraga, para la Marce Pro, para Soraya Rodríguez, todos ellos que están ahí con nosotros. ¿Quién más tengo por acá? A ver. Para Ramón Alviar, para Miriam Sepúlveda. Saludos para la Paulina Castro, que está de cumpleaños el día de hoy. Felicidades también para la Paulina, ¿cierto? Que lo pase muy, pero muy bien. Para la Francisquita también. Francisca, un saludo para usted, mi niña. Para Jimenita también allá. Nos está escuchando todos los días, fiel al programa, así que las gracias solamente, pues, ¿ya? Para toda la gente que nos escucha tanto en nuestro dial como a la gente que nos escucha a través de nuestra señal online disponible en la página también o a través de la aplicación para smartphone, eltelón.com, ¿ya? Para que también ahí nos pueda escuchar. Sin duda lamentable, ¿cierto? Lo que ocurrió esta madrugada y que enluta a todos los músicos de la región, en especial a los de la movida tropical ranchera, ¿cierto? Que por lo demás pega muchísimo acá en Talca y en la región. ya que uno de los integrantes de la banda Los Pincheiras del Sur falleció esta madrugada, y lo peor de todo es que fue de una manera muy trágica, ¿no? Fue arrollado por un vehículo que además se dio a la fuga, ¿cierto? El conductor no le prestó la ayuda suficiente, lo dejó con heridas gravísimas que prácticamente lo hicieron fallecer de inmediato ahí en el lugar. Y un amigo de él también está gravemente herido en el Hospital Regional de Talca, también parte de un grupo, ¿cierto? Tropical Ranchero. El siniestro ocurrió esta madrugada ahí en Camino Viejo a Maule, ¿cierto? En el sector El Mirador, cuando un vehículo que aún no se ha identificado atropelló a estas dos personas frente a esta villa en Maule y se dio a la fuga sin prestar la ayuda a estos heridos. En el lugar y de forma instantánea, ¿cierto?, falleció Jorge Andrés Gutiérrez Galdames, de tan solo 19 años, muy joven, animador del grupo Los Pincheiras del Sur, mientras que su amigo, que también lo estaba acompañando y que también fue atropellado, Isaías Durán, del grupo Energía, conocido como El Pancho, se mantiene aún grave e internado acá en el Hospital Regional de Talca. El vehículo que arrolló a los músicos se dio a la fuga y la 7 Carabineros realiza aún procedimientos para dar con su paradero, que dicen que sería un Suzuki Maruti, ¿no? De color blanco, ¿cierto? Según algunos testigos que pudieron presenciar algo, porque esto fue muy, pero muy rápido y fue muy tarde, fue eso de la 1 de la madrugada más menos, entonces no toda la gente se pudo percatar. Ahora, ¿cómo ocurrió todo esto? Las causas, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién no? Está siendo investigado, ¿cierto?, por la CIA de Carabineros y lo entregará a tiempo, ¿cierto?, a las autoridades pertinentes. Pues, lamentable, pues, y las condolencias, los saludos, la fuerza para la familia de Jorge Andrés Gutiérrez, ¿cierto?, y para todos los amigos también de la movida tropical ranchera que están de luto, ¿cierto?, tras el fallecimiento tan abrupto y tan repentino de uno de sus integrantes más jóvenes, ¿cierto?, como lo era Jorge Andrés Gutiérrez Galdames. ¿Ya? Lamentable información. Ojalá que aparezca esta persona, ¿cierto?, que se dio a la fuga, que den con el paradero del auto, que aparezca este conductor irresponsable y que se aclare todo lo que ocurrió esta madrugada ahí Camino Viejo a Maule. Antes de continuar, le tengo que contar que estamos con la importadora comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, lo que necesita en la cocina también, y artículos para cumpleaños en su nuevo local Victoria Cumpleaños. Eso y mucho más en pleno centro de Talca, en la 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente. Cuando usted se le acabe el gas, lo único que tiene que hacer es llamar de inmediato al 222-2713 y también al 223-1555, los teléfonos de la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. ¿Por qué? Porque le llevan el gas a su hogar de inmediato. Reparto gratis a todo Talca, llame usted también. ¿Tiene algún problema con el tubo de escape o con el silenciador de su vehículo? Entonces acérquese de inmediato a Silencar. Ellos tienen la mejor solución para usted. No se dé más vueltas y váyase a la segura. Vaya a Silencar. 10 Oriente, 7 y 8 Sur, también acá en Talca. Nos quedamos con la música de Julieta Venegas, Algo Sucede. Abro la puerta y te cuento todo. Quiero mostrarte lo que soy.

4 de la tarde con 10 minutos. Uy, me dio frío, ¿sabes? De verdad. Yo abrí la ventana hace un par de minutos atrás porque estaba corriendo y está corriendo aún un viento muy, pero muy fuerte. Muy, pero muy fuerte. Nos llegó a dar susto aquí y pensamos que ya se iba a caer la radio, pero no. Y dejé la ventana un poco abierta, permiso. Vamos a cerrar porque nos han llegado varios comentarios también al Facebook, ¿cierto? De los vientos que se han sentido muy, muy, pero muy fuertes. ¿Será porque viene la lluvia? Ah, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Vamos a ver. Saludos para mi amigo JM, para mi amigo Jaime Iván Marful. Ah, para su mamita también, la tía Yoli. Cariños para ellos allá en la... en las brisas del Maule. Esto queda al ladito de la Villa Francia, ¿cierto? Sector sur de Talca o norte de Maule, como usted quiera decirle. Al final están aquí mismo en Talca, ¿eh? Claro que pertenecen a la comuna de Maule, pero es casi lo mismo. ¡Aló, buenas tardes! ¡Aló! ¡Hola! ¿A quién tenemos por ahí? Nos cortó el teléfono. Ya, vamos a ver si después se quiere comunicar con nosotros. Ya, la línea está habilitada, ¿cierto? Usted quiere llamarnos, está el 2970910 a su disposición. Se habían publicado ya los precios para el próximo partido de Rangers con Barnechea. Déjeme buscarlos porque por aquí los tenía. De hecho, están en www.radiofantástica.cl. Y aquí está, pues. Ya están a la venta entonces las entradas para los hinchas que quieran ir a ver este domingo 23 de agosto. Aquí, pues, en el Estadio Fiscal de Talca a las 4 de la tarde el partido entre Rangers con Barnechea. El precio de las entradas, atención, la galería será de 4.000 pesos, la tribuna será de 6.000, la preferencial de 11.000, los niños de 8 a 12 años pagan 1.000 pesos, mientras tanto que los hinchas de Barnechea, la visita, paga 6.000 pesos. La venta de entradas está ya a disposición desde hoy en la tienda ahí de materiales de construcción de la 3 Oriente, esquina Alameda, hasta las 7 de la tarde hoy. Mañana también en esta misma tienda, ahí la 3 Oriente con Alameda, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. En el Mor Portal Centro también, desde las 3 y media de la tarde hasta las 20:30 horas mañana. Y el domingo solamente en boleterías del Estadio Fiscal de Talca desde las 3 de la tarde y hasta el inicio del partido. Además, se informa en este comunicado que nos llega que las puertas del estadio se van a abrir 2 horas antes del encuentro. O sea, a las 2 de la tarde ya se van a abrir las puertas para que si usted quiere llegar un poco más temprano, quiere estar relajado, quiere juntarse con algunos amigos antes del partido, conversar, recorrer, tomarse una bebida, lo que usted quiera, lo pueda hacer sin problemas. Así no anda apurado también, ¿cierto? ¿Ya? ¿Le parece entonces? A continuar entonces con la música. Esto es lo nuevo de Jesse Joy, lo estrenó hace muy poquito. Ecos de amor. Pensar, sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rostro frente a mí, siento que aún estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu sombra en la luna cuando mi memoria te alumbra. Ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Ahí estaba Jesse Joy, Ecos de Amor, bonita canción. El estilo de ellos, ¿ah? Nos sorprende por lo bonito de la canción, pero en la interpretación está el sello de Jesse Joy. Lo que se agradece, ¿cierto? Para los que son fanáticos también de la música y de este dúo. Que por lo demás siempre trae sorpresas. 4:18. Siempre juntos a Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar está a las 10 Oriente 7 y 8 Sur en Talca, también está en Curicó. Cuando se le acabe el gas y no sepa a quién llamar, no tiene ningún número, el camión que pasa siempre por fuera de su casa, hoy justo no ha pasado. Bueno, no se preocupe, tome lápiz y papel y anote el numerito que yo le voy a dar a continuación. El 222-273 y el 223-1555. Estos son los teléfonos de la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós, que siempre está a su disposición para llevarle el gas a su hogar. Y la importadora comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño y mucho, pero mucho más en su local de la 1 Sur 9 y 10 Oriente en la vereda Sur. Mientras que en la vereda Norte usted se va a encontrar con Victoria Cumpleaños, con todos los artículos para que en esa celebración no falte nada. ¿Ah? Victoria Cumpleaños, parte de la familia de Comercial Victoria, con las novedades, ofertas que usted siempre quiere encontrar ahí en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente, en pleno centro de Talca. Mire, el aguinaldo 18ero, vamos a hablar del aguinaldo que ya se nos viene, va a superar, según un estudio, va a superar los 71 mil pesos este año. Mire, falta menos de un mes para que se inicien los festejos y los planes para disfrutar ya se encuentran en proceso. Un escenario similar es el que se vive en las empresas, ya que los empleadores se pusieron la mano en el bolsillo para otorgar el aguinaldo 18ero. Y según una encuesta realizada por Laborum.com, a una muestra de 110 compañías, el 87% afirma que dará este beneficio económico a sus trabajadores, mientras que un 2%, esto es un 2% mucho más que el año anterior. Con respecto al promedio, se alcanzará un monto de 71.156 pesos. Para la gerente general de Laborum.com, María Angélica Zulik, este tipo de iniciativas son muy bien recepcionadas por los colaboradores, sobre todo si se toma en cuenta el escenario de desaceleración que atraviesa la economía nacional en estos momentos. Las organizaciones han sido previsoras y proyectan este gesto dentro de sus estimaciones anuales, ya que la idea es ayudar a sus equipos, puntualiza. Por otro lado, el portal indagó en la cifra que los trabajadores tienen más o menos como presupuesto para disponer para este 18 a través de una encuesta realizada a 400 personas, la cual arrojó que el 35% proyecta gastar una cantidad superior a su aguinaldo para cubrir los gastos de fiestas patrias, mientras que un 19% dice que solamente va a gastar lo que le den, no más ni menos. En tanto, un 30% no puede definirlo porque aún no sabe si va a recibir o no el dinero para la fecha. Esto sucede debido a que muchas de las compañías no informan con anterioridad adecuada para así los trabajadores se puedan organizar. Pues. En ese sentido, la directora, la ejecutiva recalca que es importante que se comunique a los trabajadores de este tipo de incentivos. Así se tendrá el espacio necesario para ver los gastos con anticipación, asegura la gerente general de Laborum.com. Bien, pues, por todos los que van a recibir su aguinaldo para este 18, nosotros también aquí en Fantástica nos preparamos. Si tú eres la manzana, soy acá. Eres tú mi paraíso terrenal. Te acercas, me das ganas de pecar. Sin restricción, oh no.

Feria del Hogar con su animador de siempre, Alfonso Fernández. El mismo que tenemos aquí a esta hora, pues Alfonso Fernández, quien vuelve en gloria y majestad en septiembre al 92.3. ¿Cómo está, don Alfonso? Hola, Miguelito, ¿qué tal? Gurastennun. ¿Cómo ha pasado la tarde con tu programa? Bien, oye, pero mucho viento, llueve, no llueve, ¿qué pasa? Una causa muy simple, pues, amigo mío. ¿Ah? Me extraña que se le haya olvidado que no sabe que estamos en agosto. Bueno. ¿No sabe usted que en agosto llueve y sale el sol? Y después sale el sol y después llueve. Ahí está la cosa. Eso es lo que está pasando. Ahora entramos a la normalidad en este caso, Miguelito. Sí, a ver. Oye, un saludo especial a sus auditores, porque yo escucho también su programa entretenido, como tiene que ser todo un programa radial. Además, usted se acordaba recién de la Feria y el Hogar. Sí, partimos pues por ahí en el primer día del mes de la patria, con la Feria del Hogar. Más informativo, sí, más festivo y más servicial que nunca. Mire, ¿qué te parece, hijo? Porque el pueblo lo pidió. Aquí estamos. ¿Ah? El pueblo lo pide, pues lo pide. Pues la gente sigue trayendo los avisos acá a las 6 Oriente, sí. 4 y 5 Sur, ¿cierto? Esto está dentro de la memoria colectiva de años. Yo era chiquitito, mis padres también, todos tienen el recuerdo. No, sí. Bueno, la generación de ahora, don Alfonso, cuando quiere buscar pegue, cuando quiere publicar un aviso, están más evolucionados en términos de internet y todo eso. Pero hay gente que confía en la radio. Obviamente. En este caso, en el programa La Feria del Hogar, y muchas veces no llama, sino que tiene la intención de escribir un papelito, se vende tanto y lo deja en la radio todos los días. Es la idea, es la idea. Es tanto la evolución técnica y otros ramos similares de las emisoras. Acuérdense que antes transmitíamos para la cuadra nomás, pues. Después transmitimos para el centro de una ciudad, después transmitíamos para toda la ciudad y al final también para toda la región. Para toda la región y después para todo el país. Ahora estamos volando a través de todo el mundo. También, pues. En online. Online. Como claro dijo el guaso, online. Online. Online. ¿Quién indica la hora, relojería y joyería Omega y donde canta el pajarito? Claro. Se me ocurrió porque antes decía toda la vida este eslogan. Estoy contento nuevamente, Miguelito, porque volvemos a la radio. Sí, pues. Que no se diga que yo no puedo vivir sin la radio. No es así. Pero hay algo que me atrae. Por algo estuve toda la vida en la radio, ¿no es cierto? Pero no es que me vaya a morir. Yo más que nada vuelvo porque se explotó mucho, que se enfermó Alfonso Fernández. Claro. No sé qué le pasa que no está Alfonso Fernández. Estuvieron hablando mucho. Exacto. Entonces, no, yo con el favor de Dios, sanito y bueno, tanto como años. Tal como lo vimos en la televisión. El último es el personaje de la semana. El personaje de la semana. El personaje de la semana. Yo estoy enojado con la Red Maule. ¿Eh? ¿Por qué, Miguel? Porque me grabaron también y no aparecí. Yo estoy indignado también. Le llamé a toda mi familia. Sí, oiga, voy a aparecer con Alfonso Fernández. Nos vamos a salvar ahí. Y yo a todo el mundo le decía cuando me veía, estoy de mucho abrazo con Miguelito de Chile. Y después me quedé con la... Y no salió ni una No salió ni una payasada, le aplicaron tijera, pero bueno, la televisión es así. El personaje era usted y mucha gente lo vio, lo reconoció. Sí, pero la satisfacción mía usted la conoce, siempre con alguien al lado. Sí, siempre, bueno. Yo no soy ególatra, no soy solo, trabajo con alguien más, tengo colegas en la radio, claro. Entonces yo me gusta estar rodeado. Oiga, aquí, don Alfonso, y contémosle a la gente que usted va a estar después de Pepito Burgos. Ah, de veras, pues termina el deporte con Pepe Burgos Campano, ¿no es claro, cierto? Claro, a las 3. Y parto yo con la Feria del Hogar, o sea, en septiembre. ¿Primero el 2? ¿Qué dice el candelabro? Bueno, el 1 dice que es día martes. El 1 partimos entonces. ¿Qué dice el productor? ¿Partimos el 1 o partimos, porque uno cae día martes, o partimos el día lunes anterior a ese día? El primer día de septiembre. 31 cae día lunes y 1 cae día martes. ¿Partimos el día martes entonces? ¿1? ¿El martes pues el 1? Justamente, claro. Ahora vamos a ver si que podemos cambiar los días, vamos a hacer ese trámite con el calendario. ¿Vale? Miguelito de Chile, le agradezco mucho su notita, su entrevista, oiga, pero continúe solito porque lo hace muy, pero muy recontra re bien. Oiga, don Alfonso, pero hay que contarle que usted no va a estar solo.

Vamos a, antes de despedirnos, agradecer a nuestros auspiciadores quienes nos acompañaron en esta jornada de importador y comercial Victoria, ¿cierto? Todo homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho, pero mucho más en importador y comercial Victoria y su local Victoria Cumpleaños, que están ahí en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente, en pleno centro de Talca, para no perderse. Cuando se le acabe el gas, usted lo que tiene que hacer es llamar de inmediato al 222-2073 y el 223-1555. Estos son los teléfonos de la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. A su disposición en esta tarde de viernes, como todos los días también, pues para llevarle el gas a su hogar. Y las gracias a Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar, 10 Oriente, 7 y 8 Sur. Silencar también ahí está con nosotros. Y nos vamos a despedir siempre con la información musical. Los artistas, ¿cierto?, que suenan y que usted escucha todos los días en el 92.3 FM. También dan que hablar. Y en este caso, son dos los artistas que dan que hablar. Hablamos de Juanes y Vicentico, que se unen para cantar juntos en un espectáculo. Y vienen, por supuesto, a nuestro país. Sí, Luchito, cuénteme. No, estaba mirando por ahí esa foto que usted tiene ahí, pues. Bonita foto. Claro. Con bikini. Claro que sí. Está ansioso Luchito, ya viene Luchito. Ya viene Luchito ya. Está leyendo el diario y todo. Como le contaba, Juanes y Vicentico entonces se preparan, vienen a Chile, y esto por primera vez, ¿cierto? Juntos. Por primera vez juntos en Chile se une Juanes y Vicentico. Ambos estarán en un espectáculo el 24 de octubre en Santiago. Mundo colombiano, Juanes y el protagonista indiscutido de la historia del rock latino de los últimos 20 años, Vicentico, se juntarán en una jornada única en Santiago por más de 2 horas, donde cantarán múltiples éxitos. Las entradas para el show, que se va a realizar el próximo sábado 24 de octubre, están a la venta a través del sistema Punto Ticket desde el ya están a la venta ya desde el pasado martes. Un espectáculo único, como le digo, en donde ya casi se está poniendo de moda esto de venir varios artistas a la vez a los shows. Así lo va a hacer también Marisela junto a Pimpinela y Gloria Simonetti, quien también se van a presentar en Santiago y van a recorrer algunas ciudades del país. Bonito también, pues, que se unan varios artistas y que así la gente pueda disfrutar de la variedad de estilos, en este caso de Juanes y de Vicentico. Estilos muy diferentes, pero que perfectamente puede llegar a un solo público en un solo espectáculo. Muy bien por ellos. Y con la música de Juanes y su último single juntos, decimos adiós a esta semana de La Tarde Fantástica, la primera parte. Ya viene Luchito para seguir acompañándoles en esta tarde de viernes. Cuídense, que estén bien. Aterrizando en un sueño, voy navegándome la vida. Hoy me regalo este nuevo día. Sí, sí, la luna siempre me guía. No siempre entiendo el presente, pero le busco la salida. Mejor estar herido que ausente. Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré. Lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo.